Pozoto, programa 98, miércoles 29 de noviembre de 2017, todavía con la resaca de la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Gijón, del que hablaremos luego. Volvemos a hablar de música, que hace mucho que no hablamos de música en Autofoto, y además volvemos a presentar nuevo disco de un artista asturiano. Fran Elias es el nombre que está detrás de Traveling Zoo, el proyecto que acaba de lanzar su cuarto disco, Tivoli. Fran está ya por aquí y en unos minutos le saludamos y charlamos con él. Nos acompañará Gabriel Menéndez, que hoy va a hacer pleno, porque estará, como te digo, en la charla con Frank. Después tiene su sección Historias del Celuloide, en la que, como te adelantaba, vamos a hacer un repaso a lo que ha sido esta edición del Festival de Cine. Y estará también en la agenda, porque hoy cerraremos el programa hablando del concierto que la Gigia Sax Band ofrece el próximo sábado por su 10º aniversario. Completaremos esa agenda con la proyección de un documental, así que, como ves, menú completito para hoy. Lo acompañaremos, claro está, con las canciones de ese disco Tivoli de The Traveling Zoo. Era tiempo de sidra y rosa. La risa iba de fuera adentro. Las leyes estaban de más y los reyes se daban por muertos. Lo común era especial. La vida un salto mortal. Era tiempo de sidra y rosas. Los días duraban tres noches. Los bares cerraban sin voces. Y el mundo era un pequeño lugar. Lo común era especial. La vida un salto mortal. Nuestra casa, la alegría no se hacía de rogar. El amor estaba lleno de palabras que se iban a olvidar. En el Tivoli tuvimos nuestra casa. ¿Quién podía imaginar que lo bueno siempre pasa y que ya no hay marcha atrás? Tivoli es el tema que acabamos de escuchar y que da título al tercer álbum de The Traveling Zoo, que es el proyecto musical de Fran Elias. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir a Autofoto. Y nos acompaña también Gabriel Menéndez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de que es el cuarto álbum, pero vamos a remontarnos un poco a los orígenes. ¿Cómo te lanzaste a esta aventura de The Traveling Zoo? ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, pues surgió porque como las películas de detectives tenía el motivo y la oportunidad, ¿no? Cuando dicen lo de para el asesinato. Tenía tiempo libre, tenía ganas de contar cosas, tenía muchas cosas dentro que quería soltar y a veces me apetecía asomarme a la ventana y gritar, ¿no? Y entonces, bueno, pensé, bueno, pues en lugar de hacer el tonto, ¿por qué no lo convierto a esa ira, esa rabia que tenía en canciones? Y así arrancó la cosa más o menos en 2011, y mira, lo tonto, pues ya van 4 discos. 6 años, cuatro discos con este. Este está editado con Florinata Records. Con Florinata Records, sí. ¿Habías trabajado antes con ellos? No, los conocí por un amigo común, me presentó a Ernest, y la verdad es que, bueno, me pareció una propuesta interesante la de ellos. Me pareció un tipo con mucho amor por la música, muy a la antigua usanza, un poquito como yo, pero que me podía aportar un montón de cosas que realmente yo estaba haciendo muy mal. Y la prueba es que mis 3 discos anteriores prácticamente no los conoce nadie, ¿no? Fuera de un círculo muy, muy reducido de amistades. Entonces, bueno, me pareció interesante esa propuesta de empezar a promover el disco por determinados sitios, y veo que el disco está sonando en emisoras de España y de fuera de España. No llega todavía a los niveles del mainstream, o como lo quieras llamar, o como que no, si estás en Radio Crash. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Sí, la verdad es que me está resultando una propuesta muy interesante. Y aparte de una evolución en el marketing, que veo que en eso ya aprendiste, hay una evolución musical también de los 3 discos anteriores a este. Hombre, el cambio principal es que me pasé al castellano. Después de 3 discos en inglés, mi círculo más cercano me insistía mucho en el tema del castellano. Y quería probarme en castellano, porque me encontraba muy a gusto cantando en inglés, pero bueno, dije, voy a salir un poquitín de mi zona de confort, ¿no? Voy a probar a ver qué tal me defiendo en castellano, como ya hacía hace 30 años, ¿no? Y había otro motivo también para pasar al castellano, que era que en este disco colabora como letrista Antonio de la Rosa, que fue letrista en su día de Modas Clandestinas, y le propuse escribir algunos temas, y sabía que para contar con él tenía que ser en castellano, no había otra. Entonces, bueno, pues ahí. Sí, por si alguien no lo sabe, Fran era el guitarrista y cantante de Modas Clandestinas, el mítico grupo Gijones asturiano de los años 80. Mítico. Seguro que Quique, todavía no llegó Quique de Bacanal Musical, que es el programa que va después de Autofoto. Cuando llegue Quique le preguntamos, seguro que... La palabra mítico está sobrevalorada hoy en día. Bueno, era bastante mítico, es verdad. Entonces son todo composiciones propias, bueno, con... Sí, sí, digamos, sí, sí, todos, no, versiones yo creo que no he hecho nunca ninguna, salvo para alguna cosa de fin de año, para las redes sociales y demás, pero sí, sí, me gusta componer. Oye, 15 temas, los de Florinata Records no te dijeron, oye, córtate un poco, a ver. No, porque además... Es raro hoy en día ver un disco... Bueno, el segundo creo que tenía 20, y los otros 2, 12 cada uno, pero más o menos yo tengo cronometrado las longitudes del disco en función de los viajes que hago, porque a mí me gusta mucho escuchar los discos en el coche. Y 2 viajes que mi mujer y yo hacemos normalmente son Lugo de Llanera Quirós o Lugo de Llanera Colunga, y son viajes de 45 minutos. Y mis discos suelen durar 45 minutos. Está bien pensado. Y si veo que en el viaje no me alcanza o me sobra, vuelvo para casa y retoco las canciones hasta que... O sea, vas en el coche escuchando la maqueta hasta que encaja, sí, sí, sí. Cuando entras en el garaje tienes una última acorde, si no lo mola. Y hay un concepto detrás, son canciones sueltas, como otro planteamiento. Bueno, hay un concepto, sí, Tivoli, yo supongo que... Pensé que había más gente que lo sabía, pero me encontré luego con que no era así, que no había tanta documentación sobre el tema, y me hice un trabajo casi de historiador para encontrar material gráfico para ilustrar el disco. Tivoli era una cafetería de la calle Corrida, de las de la alta burguesía, de las terrazas, de las que iba la gente ahí a tomar el sándwich y los picatostes y la leche merengada, y es un sitio donde yo pasé muchos ratos de crío y preadolescente. Y el concepto básico de este disco, en principio, es una majarada que me surge a principios de año, pues seguramente después de haber pimplado un poco más de la cuenta y de ver por 50ª vez Regreso al Futuro, la 1, la 2 y la 3, me planteé, yo, ¿qué pasaría si nos encontráramos ahora el Fran Elías de 1977 y el Fran Elías de 2017? ¿No? ¿Qué me echaría en cara él a mí de lo que hice con la prometedora vida que tenía por delante? ¿Qué consejos le daría yo a él? ¿En qué coincidiríamos? ¿En qué divergeríamos? Y ese es el concepto inicial del disco, y a partir de ahí me pareció que un punto de partida era esa cafetería Tívoli, donde ese Fran Elías de esa edad, pues bueno, pues andaba por ahí pululando y teniendo sus primeros contactos con la gente adulta, ¿no? Tivoli es la primera canción que escuchamos. Vamos a escuchar otra. En este contexto que nos cuentas, ¿qué significa Everything? Preséntanos la canción. Bueno, Everything es uno de los dos temas que están en inglés. Bueno, estamos hablando de que es el disco en castellano, pero bueno, de los 15 hay dos en inglés. Y bueno, pues Everything es un poco la canción de después de la batalla, del hombre que vuelve derrotado a casa después de haber perdido muchas, muchas batallas, pero encuentra que lo que tiene en casa puede compensarle todo lo que ha perdido. Pues vamos a escucharla. I was living an illusion, moving on to break the chains, but I lost the revolution. I came home without the bass. I was living an illusion, laughing in the devil's face, and I came to the conclusion that I was the only brave. But a smile from you could be everything. Could be everything when you shine on me. I got everything. I got everything. I was living an illusion, making plans for better days. Now I'm feeling some confusion. Should I take an easier way? But a smile from you could be everything. Could be everything when you shine on me. I got everything. I got everything. Estamos en Autofoto de Radio Crash presentando Tivoli, el cuarto álbum de Traveling Zoo, charlando con Frank Elías. Frank, ¿qué te inspira a la hora de escribir? Porque decías que bueno, las canciones son todas tuyas, salvo alguna composición en colaboración. Cuando te sientas delante del papel, ¿o eres de los que va anotando cosas por la calle? No, bueno, a ver, sí, alguna cosina siempre se te ocurre y la apuntas y tal, siempre ando con una libretina en el bolso, pero yo suelo comentar que hasta este último disco, hasta ahora, solía escribir sobre cosas que le pasaban a otros. Al final, siempre tienes una visión personal de las cosas, pero bueno, intentaba siempre mantener una cierta distancia con casi todo, ¿no? En este último disco ya, bueno, pues digamos que me desnudo un poquitín, aunque eso queda un poco feo luego decir que me desnudo, pero sí hay más cosas mías dentro dentro de las canciones, ¿no? Puse más de mi parte, porque en general, ya te digo, solía escribir un poco con cierta distancia, ¿no? Hay un texto en el libreto del disco que me llama mucho la atención, porque cuentas ahí que, bueno, no sueles incluir agradecimientos, pero que esta vez la labor de documentación fue tan ardua que tuviste que poner a un montón de gente, y pones, por ejemplo, al Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y al Archivo Municipal de la Torre del Reloj de Gijón. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues sí, yo cuando empecé con el proyecto, bueno, una vez que tenía claro el concepto de Tívoli, pensé, digo, bueno, pues hoy en día en internet voy a encontrar imágenes del, claro, Tívoli, fotos antiguas, a punta pala. Claro. Y bueno, pues empecé a ver que no era así. Lancé un llamamiento a través de redes sociales a ver si alguien pues me podía echar una mano y tal. Y bueno, pues nada, veía que las cosas que no iban apareciendo. Empecé a contactar pues desde tiendas de fotografía antiguas de Gijón, que podían tener en su archivo a lo mejor algo de material. Pues bueno, la mayoría de ellos o no podían o no tenían, ¿no? O era demasiado tarea el ponerse a buscar en sus archivos de hace 30 o 40 años fotos que pudieran tener. Empecé pues a contactar con colegios de arquitectos, porque el edificio original del Tívoli ahora estaba en reforma, entonces bueno, pensé que a lo mejor la gente que estaba haciendo la reforma ahora podía tener algo de documentación de la época. Tampoco tuve suerte. Subí hasta el piso 20 del edificio que está al lado de la iglesiona, porque ahí hay un despacho de arquitectos allí que en teoría también podían tener algo. Estaba cerrado, habían desaparecido los arquitectos. Contacté con gente que, bueno, que se dedica, pues estos que los típicos que se dedican a recopilar fotografías antiguas, y al final pues acabé yendo al Colegio de Arquitectos, donde encontré los planos originales de la reforma de la cafetería del año 65, y en el archivo municipal de la Torre del Reloj pues encontré un par de fotografías del archivo del padre Patac, de las terrazas, no de la cafetería, del interior, que era a mí lo que realmente me apetecía, ¿no? Y pues bueno, algún ejemplar de periódico del año 66, me parece que era 65 o 66, y bueno, pues luego cajinas de cerillas que se encuentran a lo mejor en el rastro, y bueno, pues a partir de ahí fui recopilando. Yo tenía un posavasos original de la cafetería, que es el que sirve de modelo a la galleta del disco, que es un posavasos original, y bueno, a partir de lo poco que tenía hice lo que pude, y sí, hubo mucha gente que intentó ayudarme, y bueno, la verdad es que me apetecía, pues como explico en el disco, normalmente prefiero esas cosas de agradecer, prefiero dejarlas para la intimidad, cara a cara, y agradecérselo pues eso, con una botella así de adelante, ¿no? Pero bueno, en este caso me apetecía que la gente supiera que había quien se había molestado bastante por ese tema, ¿no? Porque luego, después de toda esa labor de documentación, la maquetación de la portada y del libreto es cosa tuya. Sí, ¿no? sí, me lo comí yo todo. Te lo curraste tú, o sea que encima también le das al Photoshop. Sí, bueno, yo siempre digo que más que independiente soy autosuficiente. Lo mío no es música indie, es música autosu. Porque en el disco tocas tú todo. Sí, salvo una guitarra precisamente en Everything, el tema que vamos a escuchar, una guitarrita slide que toca mi hijo Pablo, que también, bueno, pues lleva el veneno este en la sangre. En este caso sí me lo he tragado yo todo. En los discos anteriores pues bueno, había alguna colaboración más, pero bueno, en este caso lo tenía bastante claro lo que quería hacer y tiré para adelante con todo, sí. ¿La grabación duró mucho? ¿Fue un parto de estos largos? Bueno, entre que empezó el concepto y se acabó, pues pasarían unos 4 meses. Vamos. Sí, es verdad que hubo un contratiempo, que es que bueno, yo había conseguido tener un local. Mis discos anteriores están todos grabados en una habitación de mi casa. Sí. Sin ningún tipo de acondicionamiento sonoro, sin ningún tipo de aislamiento. Mis vecinos, por suerte, son unos benditos, nunca jamás se quejaron ni me vinieron a decir, oye, esta canción no nos gusta, toca otra o algo. No, siempre fueron muy respetuosos, y yo con ellos también, ¿no? En este caso había conseguido un local en Lugones, donde bueno, estaba bastante, bastante a gusto, pero cuando estaba terminando el disco, me notificaron que tenía que dejarlo porque el dueño del edificio le iban a embargar el edificio, y entonces que teníamos que salir todos de allí pitando. Con lo cual, bueno, me dio tiempo a grabar el disco en esos, vamos a poner, 3 meses en el local, y luego el último mes ya lo tuve que hacer otra vez en el salón de casa, tuve que ponerme allí la mezcla, la masterización, pues como pude buenamente, y bueno. En casa como te aguantan. Bueno, si tu hijo toca también, ¿eh? Sí, no, están acostumbrados. Sí. Bueno, la señora es una santada, ¿eh? Su señora esposa. Está claro. Bueno, que aprenda ella. O sea, ¿ella toca también? O si no, mira, ella hizo unos coros en el disco anterior. Lo que pasa es que ella dice que se los puse muy bajitos en la mezcla y que casi no se oyen. Yo digo que sí, que se oyen, pero bueno. Vaya, ella pinta y muy bien. Sí, es pintora, sí. Y de hecho, la portada del segundo disco la hizo ella. Y bueno, pues más adelante, cuando tengamos un poco de tiempo los dos, yo me gustaría que hiciéramos algún proyecto juntos, combinando sus inquietudes con las mías, sí. Vale. ¿Vas a decir algo, Gabriel? No, ah, vale, vale. Estábamos hablando de que en el disco tocas tú todo, pero en directo, obviamente, no, porque el hombre orquesta no eres. ¿Con qué banda vas? Cuéntanos. En directo presentamos el pasado día 18 y, bueno, monté una banda, la verdad, que, bueno, con gente bastante veterana, de gente de la zona de Pola de Siero, Noreña, Evimenes y demás, gente a la que yo ya conocía de hace años, algunos, a otros los conocí ahora por mediación de ellos también, y con mi hijo Pablo, que también siempre me acompañó en las presentaciones. Éramos una banda de 6 en total, y bueno, la verdad es que quedamos muy contentos. Yo hasta ahora, a ver, yo siempre le di a este proyecto un nombre de grupo porque tenía la esperanza de que, aunque yo empezase, pues esto con el tiempo se fuese creciendo y fuese ampliándose. Hasta ahora no se dio la oportunidad, pero por primera vez sí veo que en la banda que hay formada ahora hay una cierta posibilidad de que esto tenga una continuidad, porque no por nada, porque yo con toda la gente con la que trabajé hasta ahora siempre quedé muy a gusto, pero bueno, sabéis que los músicos asturianos hoy en día, asturianos y españoles en general, tienen que estar trabajando en 14 o 15 cosas a la vez si quieren que les sea medianamente rentable, y es muy difícil compaginar las agendas tuyas con las de los demás. Entonces, bueno, hasta ahora no pude repetir, pero en este caso me da la impresión de que, viendo cómo salió la presentación y viendo las ganas que tienen la gente de seguir, yo creo que va a tener un poco más de recorrido esta banda que las que tuve hasta ahora. Si no me equivoco, son José María Olaya a la guitarra, Marina Zarzuelo al bajo, Javier Prado a la batería, Ramón Morán a los teclados y, como decías, tu hijo Pablo Elías. Exacto, a la guitarra. O sea, una buena banda. ¿Por qué una canción al Cabo Peñas? Bueno, esa es una de las letras de Antonio. Entonces, bueno, quizá habría que preguntárselo a él. Todavía estábamos discutiendo mi mujer y yo sobre esta canción hace un par de días, ¿no? Porque ella interpreta unas cosas y yo interpreto otras. Yo le miro el lado más de la ensoñación y de la evocación y de fijar el punto temporal. Ella dice directamente que es una invitación al suicidio. Entonces, cuando vuelva a ver a Antonio, intentaré interrogarle y preguntarle a ver qué es lo que quería decir exactamente con... Vale, de momento vamos a dejar que la audiencia de Autofoto decida. A ver qué escucháis vosotros en Cabo Peñas. Sentado sobre el Cabo Peñas, el viento no se detendrá. Escucho cantos de sirena, las aves que hoy se alejan ya regresarán. Por eso vengo aquí y me dejo embriagar. Me empeño en recordar las cosas que acabaron mal. El mar no suele hacer promesas que luego no vaya a cumplir. Mirará y si le interesas, te mostrará ese fondo que no tiene fin. Por eso vengo aquí y me dejo embriagar. Me empeño en recordar las cosas que acabaron mal. Por eso vengo aquí y me dejo embriagar. Me empeño en recordar las cosas que acabaron mal. Por eso vengo aquí y me dejo embriagar. Me empeño en recordar cosas que acabaron mal. Mm-hmm. Cabo Peñas, otro de los temas incluidos en ese Tivoli de Traveling Zoo. ¿Cómo vamos de videoclips con este disco, Frank? Bueno, pues hasta ahora van tres singles, tres videoclips, unos más trabajados que otros, porque bueno, hay veces que tampoco sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer para que te pongan un videoclip en una televisión. Entonces, bueno, a veces ya tiras para adelante con lo que sea, porque muchas veces lo más sencillo es lo que más funciona, ¿no? Y ya te digo, de este disco de momento van tres, del Niño que Fui, que fue el primer single, luego del Hombre del pelo Rojo, uh-huh. y ahora el último, el de Tivoli. Y bueno, habrá que hacer alguno más, porque en principio la idea de la compañía es todavía, ven que hay potencial para sacar algún single más, entonces bueno, habrá que ponerse manos a la obra, que de momento también es algo que estoy haciendo yo. No sé, sí, tú lo es de que, claro, cómo, lo llevas a otro nivel. ¿Cómo va a haber trabajo para los demás? Sí, sí, me lo ocurro yo todo, ¿eh? Porque vi por ahí un videoclip que era de otro disco, pero era una animación en 3D y tal, que también te lo curraste tú. Sí, el año pasado. O sea, que este es un single que salió en digital, que estuve pensando si incluirlo como bonus track en este disco, y al final de momento quedó ahí, porque bueno, puede que más adelante lo incluya. Solo lo saqué como single digital. Y sí, fue una experiencia muy guapa. Y era el segundo vídeo que hacía de animación. Había hecho otro de un tema también, de otro single que había sacado en el 2013 o 14, no me acuerdo ya, Robots. Fue mi primer contacto con la animación. Y en este segundo, pues bueno, la verdad es que me quedó, bueno, bastante, bastante chulo. Sí, era una mezcla de animación 3D, animación 2D, y bueno, con un cierto guión, con un susto final, y bueno, pues una trama que estaba interesante, sí. Pasó desapercibido como casi todo lo demás, ¿no? Sí, un controlador de un cuadro de mandos que se queda dormido delante de una aguja que no puede pasar a lo rojo. El tío se queda dormido, la aguja llega a lo rojo. Y claro, luego pasa lo que pasa. Y pasan cosas. Podéis buscar de Traveling Zoo por ahí en YouTube y aparece el... Sí, si sigues en Facebook te encuentras de vez en cuando sorpresas como estas. Es como levantarte por la mañana y ves un vídeo de dirección 3D que ha hecho él y dices tú, ¿pero cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo tienes tiempo? ¿Esto cómo lo haces? Nos comentabas antes que la presentación fue en La Salvaje. En La Salvaje. ¿Qué tal fue? Muy bien, yo salí muy contento. La verdad es que bueno, la sala estaba prácticamente llena, quedaban muy pocas entradas sin vender. El ambiente estaba muy bien, me gustó mucho la implicación del público, porque muchas veces hablamos de los conciertos en directo como algo mágico, pero muchas veces el público que asiste a los conciertos no se da cuenta de que su implicación también es, claro, es muy importante. O sea, tú si estás tocando y estás viendo que un tío está mirando el móvil, otro está en la barra intentando ligar con la camarera y otro está charlando con el de al lado, pues quieras que no, también te baja un poco el vacilón, ¿no? Pero esa gente que habla en los conciertos. Sí, vamos a reivindicarlo, porque eso le llega. A la gente que está en el escenario le llega, sí, claro, sí, que le, sí, llega. No os creáis que nos ponéis en la fondo de la sala a charlar y eso llega. En una sala un poquito tal, pues bueno, igual no notas tanto, ¿no? Pero cuando estás tocando en un sitio muy pequeño, pues sí, se nota y la verdad es que te corta el rollo. Pero en este caso, pues la verdad es que, bueno, yo quedé muy contento por eso, por la respuesta sobre todo de la gente, y luego, bueno, por la respuesta de la banda, yo estaba muy tranquilo, a pesar de que casi estropeé un dedo antes de empezar a tocar. Bueno, casi no, lo estropeé de hecho, pero... Damos fe, lo hemos visto. Nos enseñó el dedo antes de empezar el programa, me tiré el dedo bastante jodido. Pero bueno, tocamos muy bien, como una banda muy sólida, a pesar de llevar muy pocos ensayos, y bueno, pues es lo que me invita a pensar que la cosa tiene una cierta proyección, pero sobre todo eso, dar las gracias a la gente cómo se implicó, porque además, bueno, yo soy consciente de que mi público tiene una edad media pues más o menos aproximada a la mía, que son gente que tampoco está de ir a muchos conciertos, ni son el público típico de un concierto de fin de semana. El hacerles ir un día a las 10:30 de la noche, en invierno y tal, pues bueno, ya de por sí ya es de agradecer, pagando además, porque bueno, era un concierto de pago, y luego lo bien que se portaron y lo mucho que nos transmitieron y ese intercambio que hubo fue, yo creo que fue fundamental en el... Y encima compitiendo con el Festival de Cine de Gijón, cosa que Gabriel no te perdona. Compitiendo con el Festival de Cine. Nunca puedo ir a ver sus presentaciones porque siempre las pone con el Festival de Cine de Gijón. Bueno, es que coincidía que era mi cumpleaños, entonces me parecía que era el día ideal. Pero también había un Real Madrid, Atlético de Madrid en la televisión, o sea, que hiciste, los impedimentos eran muchos, pero así todo la gente vino y respondió y nada, encantados. Genial. ¿Y ahora qué, buscando más fechas por ahí? Sí, estamos... hasta ahora todos mis conciertos han sido disco de presentación, disco presentación, nunca le di más recorrido, pero ahora sí quiero empezar a, bueno, pues a buscar salas de un tamaño más o menos aproximado al de La Salvaje, un tamaño mediano, tampoco nada espectacular ni nada muy pequeño donde no quepamos seis músicos, y bueno, pues esa es la idea. Y si se puede intentar empezar a extenderse un poquito, pues por las cercanías, más o menos Cantabria, Galicia, León, y bajar hasta Madrid si se tercia, y bueno, siendo Florinata como es una compañía de Barcelona, pues intentar también buscar algo por aquella zona, y bueno, pues aprovechando que también que estoy viendo que muchas emisoras de diferentes puntos de España pues están poniendo el disco, pues bueno, quieres que no, ya no eres tampoco un completo desconocido, ¿no? Vas a dejar de ser el Sisto Rodríguez asturiano. Yo no sé si era Sisto Rodríguez o Emmett Rhodes, que es otro al que admiro mucho, que era un californiano que en los 70 quiso hacer también discos él tocándolo del todo en su garaje y demás, y el hombre al final se le vino todo encima porque ya no pudo, firmó, me acuerdo qué compañera, firmó un contrato por no sé cuantísimos discos en 2 años, y al final aquello se le vino todo encima y se le está empezando a descubrir ahora 40 y pico años después, ¿no? Pero imagínate a un joven Paul McCartney, pues algo así. Si tenéis oportunidad, buscad Emmett Rhodes en internet y veréis con qué sorpresas os encontráis. Se hizo un poquito famoso a raíz de la banda sonora de una película de Wes Anderson. Ahí me vas a echar tú una mano. Muchas. La de Wine del Patro y... que son los Tenenbaums. Los Tenenbaums. Los Tenenbaums. Entonces ahí hay una canción que es Lullaby, que es de Emmett Rhodes, y a raíz de esa, la banda sonora de esa canción se hizo un poquito famoso otra vez y está empezando a reivindicarlo mucha gente. Sí, yo llevo ese malditismo conmigo, pero ya asumido, o sea, ya no es una cosa que me está empezando a dejar de preocuparme, lo cual creo que es muy sano. Fran, de vez en cuando nos sorprende también en Facebook con alguna ironía sobre Radio 3 o sobre... Sí. No como el Tamar. No, yo no llego a los extremos. Yo no soy tan directo como el Tamar. Yo intento ser un poco más sutil o más subliminal, pero una vez les mandé una carta diciendo que bueno, que mis discos no era para que los pusieran, que cuando os lo mandaba, que no pensasen que tenía ninguna obligación de ponerlos ni nada de eso, que era para otra cosa, que para que usasen de posavasos o cosas así. O para quitar la escarcha del parabrisas del coche, que hoy descubrí que nuestro compañero Carlos quita la escarcha del... También os tengo que decir que cuanto más lo escucho, Radio 3 me refiero, también más me planteo, digo, bueno, ¿y yo por qué coño quiero sonar aquí? Claro, igual es que no lo quieres. Si realmente me parece que esto ya no es lo que era, ni mucho menos, ¿no? ¿Carne cruda sigue sonando en Radio Crash? No, en Radio Crash sí, perdón, sí, pensé que ibas a decir en Radio 3. No, claro. Es que mandas al señor de carne cruda. Carne cruda y la cafetera, ahora también a las 8:30 la cafetera y a las 10 carne cruda. Carne cruda tiene muy buen gusto musical, seguro que te lo pone. Sí, sí, ahí puedes pinchar. Bueno, vamos a despedir con mucho ruido y pocas nueces, algo que ver con Shakespeare, esto. No, originalmente la verdad es que era una canción dedicada a Christine Lagarde, no sé por qué un día vi a Christine Lagarde en televisión diciendo algo de que me tenía que jubilar a los 80 años o de que... Y cobrar menos. Y sí. Entonces me dije, mira, tú eres gilipollas y te voy a dedicar a esta canción. Luego, bueno, salen más candidatos, no tiene por qué ser, cada uno puede tener su Christine Lagarde particular, ¿no? Pero bueno, en principio por ahí van los tiros. Sí. Vale, pues nada, vamos a despedir con Christine Lagarde. Frank, muchísimas gracias por venir a presentar el disco. Un placer, me lo pasé muy bien. Y mucha suerte con el proyecto y nada, estaremos atentos a las fechas. Gracias. Hasta luego. Chao. Vosotros. Cuando parece que todo está en calma, siempre aparece tu tela de araña para recordarme quién es quién. Yo soy la presa, tú eres la caña, y tendré suerte si llego a mañana. Digo un número del 1 al 100, y cuanto más te escucho, menos me convence esa manera que tienes de hablar. Tan solo escupes ruido y dices que son nueces, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando quisiste vender tu alma, no fue tan fácil como pensabas, ni siquiera el diablo la compró. Si por lo menos llevaras un arma, procuraría no darte la espalda, sé cómo te gusta la traición. Y cuanto más te escucho, menos me convence esa manera que tienes de hablar. Tan solo escupes ruido y dices que son nueces, ¿para qué nos vamos a engañar? quieres quitarme lo poco que tengo, solo dejarme los ojos del cerdo mientras tú te bañas con Perrier. Busco el empate pero siempre pierdo, antes soñaba y ya no sé hacerlo, puede que el futuro fuera ayer. Y cuanto más te escucho, menos me convence esa manera que tienes de hablar. Tan solo escupes ruido y dices que son nueces, ¿para qué nos vamos a engañar? Y cuanto más te escucho, menos me convence esa manera que tienes de hablar. Tan solo escupes ruido y dices que son nueces, ¿para qué nos vamos a engañar? Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Realism is the practice of accepting a situation as it is. What you're saying is what you see is what you get. But what you see is not what I get. Historias del celuloide con Gabriel Menéndez. Gabriel, muy buenas, otra vez. Aquí seguimos. ¿Qué tal llevas la depresión post-festi? Uf, muy mal. Volver al trabajo de siempre después de una semana de películas, escribir... Tenemos que contaros que Gabriel y yo somos de los que cogemos vacaciones, entonces estamos... Bueno, iba a decir estamos... Yo estoy a las 9 de la mañana en el cine, él no puede porque, como sabéis, tiene el blog en el comercio, historiasdelceluloide.elcomercio.es, y claro, por las mañanas tenía que dedicarse a escribir. Y encima este año se nos unió Laura Fiader también. Y vamos, estábamos los tres yendo al cine, cafés entre película y película. Cuadrando agendas, ¿tú cómo vas? Yo sí. Sé que, mira, vamos juntos, sí, no, espera, cógeme sitio. Y volver de eso a la rutina del trabajo es una depresión. Mal. Hombre, yo menos la que tengo otro evento este fin de semana, que luego hablaremos de él. Sí, es verdad, es verdad. Y todavía estoy, lo peor será la semana que viene, pero bueno, de momento esta semana, ahí estamos. Vale, vale. ¿Qué te pareció así en general? Luego entraremos un poco más en detalle, pero ¿cómo viste el festival? Hombre, sí. Teniendo en cuenta el cambio de director a mediados casi de año, o sea, eso tuvieron 6 meses para preparar el festival, el tema de la sede, de tener que cambiar a Osielmo, que les tuvo que comer la mitad del presupuesto tranquilamente. Sí, de, sí, que, los Osielmo no fueron baratos, seguro. Seguro. Pues yo creo que ha sido un festival muy aprovechable en general, con cosas muy buenas, hablaremos ahora de las muy buenas y algunas no tan buenas, que no, si nos da tiempo también hablaremos de ellas. Estamos, Gabriel y yo estamos de acuerdo en casi todo. Pero ese todo casi, de lo que hemos visto juntos. Sí, en que ese casi es muy importante. Pues nada, empezamos por donde quieras. Podríamos empezar por Destinos. Venga. Destinos, película búlgara de la sección oficial. Genial. Que no se llevó, creo que, ningún premio, si no me equivoco. Sí, guión, me parece. Ah, y Jorge Guión, sí. Pero que es una película que yo creo que la más... Se puede decir que es la más completa, en el sentido de que es una película que cuenta una historia muy potente, de rama social, y que está rodada de una forma muy, muy inteligente y muy artística. Está rodada con planos secuencia muy largos, cámara en mano, bueno, el hombro, mejor dicho. Muy largos, pero en que los movimientos de cámara son sutiles, no ninguna sola búsqueda, a pesar de ir en un taxi, en movimiento todo el rato de noche, la asociación de escenas con lo que pasa alrededor del taxi es perfecta, o sea, porque pasan muchas cosas fuera del taxi y pasa todo cuadrado a la perfección. No sé cuántas veces tuvieron que rodar cada toma, pero la verdad es que hay momentos que asusta de decir, ¿cómo rodaron esto? O sea, yo me quedé a la charla con el director después de la proyección, luego te cuento cosas. Vamos a escuchar el tráiler, venga, que se lo tenemos en castellano. Vale. ¿A qué número exactamente? Déjeme en el hotel, ya me las arreglo yo allí. ¿Qué le pasa? ¿Nunca ha visto a una mujer desnuda? Te llevaré al instituto. Un capullo no va a evitar que vaya al hotel. Un respeto, ¿eh? Es mi trabajo y además me gusta muchísimo. Y me pagan una pasta impresionante. Aquí las leyes las hacemos nosotros, para nosotros. Somos dioses. ¡Te arrepentirás! cirujano de corazón. Mi última operación. Bueno, vamos dejándolo, lo dejamos de fondo porque básicamente lo que hemos oído es el principio de la película. Y no queremos desvelar nada. Eso, sí, por eso. Arranca, bueno, sí, hay tiros, pero hay al principio, no estamos haciendo ningún spoiler. Sí, digamos que la película en realidad es una disección total de la sociedad búlgara a través de los taxistas, los clientes de los taxistas y la gente que sale hablando en un programa de radio sobre un suceso que acontece al principio de la película, que tiene que ver también con un taxi. Entonces, a partir de ahí, con esas tres cositas, el director pues desgrana toda la realidad del país búlgaro, que podría ser perfectamente el nuestro, porque se habla de migración por tema de trabajo, se habla de pobreza, se habla de control de los contratos de las factorías, se habla de muchas cosas, de prostitución juvenil, de la cómoda juventud de esta desesperanzada, de muchas cosas que pueden pasar en cualquier país de Europa, incluido el nuestro. Sí, es espectacular. En hora y media te cuenta, pero bueno, el hilo conductor es eso, son varios taxis en los que tú te subes con la cámara. Cada historia, como decía Gabriel, está rodada en un plano secuencia. Bueno, decía el director, que por cierto se llama Stefan Komandarev, sí, creo recordar, que se había hecho 12.000 kilómetros en taxi por la noche, buscando, bueno, en taxi no, en coche por la noche, recorriendo Sofía por la noche buscando localizaciones, y luego la dificultad que tiene rodar en ese plano secuencia porque el tráfico era real. O sea, quiero decir, los taxis. Sí, claro, se nota que es que los actores rodando, estaban actuando y conduciendo de verdad en el tráfico de es Sofía. Que se nota que está rodando sobre escenas vivas, digamos. Entonces, por eso digo que es una película que está muy bien rodada, que tiene un tema social y que a veces que te atrapa y te pega el asiento y decir, no es una que no se hace en ningún momento pesada, puede llegar a muchísimo tipo de público y la verdad que puedes, esta típica película que dices tú, que te puede hacer volver a otra película del festival, a gente que no está habituada, pues eso, que no, sí, que no asusta. Es masticable, sí, esta, sí. ¿No? Es de esas cosas raras que vemos a veces. Por ejemplo, hay una como Scary Mother que nos ha encantado también, a ti un poco menos. Sí. Es de estas que con el paso del tiempo, según la voy recordando, me está gustando. Es que tiene muchísimo que rascar. Tiene muchísimo que rascar esta película sobre una ama de casa que también escribe de forma totalmente amateur y que tiene un amigo que trabaja en una papelería que cree que es una genia escribiendo y entonces la potencia esa afición en contra de los deseos de tanto de su marido como de sus hijos que ven que lo que escribe tiene mucho que ver con ellos, pero un poco trastocado. Pues mucho que rascar. Habla mucho del mito del doble del Oppenheimer que decían los alemanes en el cine mudo. Hay un poco de Fausto también, de Goethe. Ahí la música es maravillosa. Es como si estuvieras viendo una película de cine mudo con la música que suelen poner ahora en las películas de cine mudo, así como muy conceptual y tal. Es la personaje, pues se va ennegreciendo cada vez más según va pasando la película, se va transformando en su doble, digamos, no digamos malvado, sino su doble, esa doble personalidad que tiene, sí, en su interior. Alter ego, sí. que tiene, sí. Y la verdad es que la película también, si es verdad que es más dura de ver, es más dura de ver, pero también, como estás, como entres en el juego, te propone, te engancha totalmente. Pero bueno, los que vamos al Festival de Cine tampoco vamos a ver cosas fáciles. Es que ese es el tema. Yo es que me enfado cuando me ponen películas fáciles como La Suiza, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Ay, sí. El Orden Divino. El Orden Divino. A la gente le gustó muchísimo, pero sí. A mí es que no es la película que yo voy a ver al festival. Esa película la puedes ver en Los Yelmos en Antena 3 a las 4 de la tarde. Yo hoy escuché un par de días después en una sala que era la mejor que habían visto y tal. A ver, es verdad que el mensaje está muy bien, es la lucha por el voto de las mujeres en Suiza. Muy blanda, 70, muy tal, falsa. Pero un telefilm de domingo por la tarde. Y mal hecho, es que estaba mal hecho. Es que no había nada que rascar. Nada de nada, flojita. ¿Ves? Es que hasta en eso estamos de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? Venga, vamos a sacar el tema duro. Vamos a sacar el tema. Hay una película del festival que se llamaba Les Fantômes d'Ismaël, de Arnaud Desplechin. Que no quiere decir Los Faltosos de Ismael, aunque podría. Los Fantasmas, traduciendo. con un reparto excepcional con Mathieu Almar y Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg y Louis Garrel, que a Javi le ha parecido una chulén de tontería. Y a mí, sin parecerme una obra maestra, pues me parece una película que retrata muy bien lo que quiere retratar, que es el alma atormentada de un creador y una persona que ha pasado por momentos en su día muy malos y que solo, si no se te des cuenta de ese detalle, solo se comporta de forma normal cuando está delante de su maestro. Vale. Que es un poco... Estos silencios en la radio quedan fatal. Pero es un poco el que le hace ser verdaderamente una persona normal. El resto de personas no consiguen que esa persona pues no le quite sus neurosis. Aparte, bueno, es una persona que tiene terrores nocturnos, pesadillas cada vez que duerme, entonces él intenta no dormir, está todo el día tomando pastillas para no dormir, con lo cual eso se convierte en un paranoico total. Y pues es un personaje muy insoportable, recuerdo que si yo entiendo al personaje, lo que no entiendo es la interpretación del intensito este que al que tú adoras y al que yo tiraría al piles. O sea, no ¿sabes lo que más me fastidia de esto? Dime. Coincidir con Boyero. Cuéntanos de Boyero. Hay una crítica de Boyero, Carlos Boyero, en El País, que empieza diciendo: hablemos de cine o de la ausencia de él, ya que no lo vislumbro por ninguna parte en la película que ha inaugurado Cannes. Él la vio en el Festival de Cannes, claro, por supuesto, es Boyero. Se titula Los fantasmas de Ismael y la dirige Arnaud Desplechin, no sé cómo se pronuncia esto, señor que goza de mucho prestigio, para mí incomprensible en el cine francés. Bueno, luego dice que no entiende que Cannes haya elegido algo tan malo para abrir su certamen y tal y tal y tal, pero yo juro que yo no había leído esta crítica antes de ver la película, pero es que coincide 100% con lo que yo pienso, porque bueno, dice que todo suena a un disparate, pero en cursi y sin sentido del ridículo. Y añade: me pone aún más nervioso del habitual el protagonismo de un actor al que no aguanto, llamado Mathieu Amalric, al que aquí adoran, él está escribiendo desde Francia. Este experto en sufrimiento interior y en pose nihilista se pasa cantidad intentando hacer complejo y fascinante su lamentable personaje. ¡Ole! Mira que me fastidia coincidir con Boyero, pero coincido con Boyero. Bueno. Luego, en la crítica tiene un par de comentarios machirulos que ya no tienen ninguna gracia, pero bueno, es el estilo de Boyero. ¿Qué se le va a hacer? Pues nada, que Los fantasmas de Ismael no nos hemos puesto de acuerdo, ni nos vamos a poner de acuerdo, no. Y encima, Laura, que podía deshacer el empate, no la vio. Así que... se quedó dormida. Es verdad. Ese día había quedado yo con ella a las 9 de la mañana para verla y se quedó dormida y no llegó. Que no vayas al cine a las 9 de la mañana, que es malísimo para la salud. Sí, mira, este año no fui a ninguno de los conciertos de la noche, o sea que aproveché para ir a las 9. Venga, ¿por dónde seguimos? Hay otra que también nos gustó mucho a ti y a mí, que es Until the Best Retour. El sí. Título francés no lo digo porque es, para mí es impronunciable. Sí. Dirigida por el argelino Karim Mouchoual o algo así. Una película muy imaginativa, muy original, que no voy a contar nada, bueno, prácticamente nada, pero que a mí me ha llegado a emocionar como puro placer cinematográfico. O sea, un momento de la película que yo estaba en la butaca diciendo ¡ole, ole, ole! Sí, o sea, sí. La chica que está ahí al lado estaba flipada conmigo. Es de esas, sí. Que tampoco es una película que a lo mejor le puede gustar a todo el mundo, pero no se hace en ningún momento aburrido. Tiene momentos... Es que además también juega mucho con el ritmo cinematográfico, porque también son tres historias, digamos, muy diferentes, casi cuatro. Sí, que no vamos a contar. Y cada una tiene su ritmo, cada una tiene su forma de su estilo, su luz, su forma de narrar. O sea, es una maravilla. O sea, con una complejidad también, unos actores muy, muy, muy buenos. La escena de la boda al final, que también su plano secuencia larguísimo, es maravillosa. La segunda historia tiene dos o tres momentos gloriosos de puro cine. O sea, es muy buena, muy buena. Ya es que yo pensaba que esta podía ser la que se podía llevar el premio del jurado joven, que al final se llevó Oscar y Model. El montaje está hecho de forma que, como decía Gabriel, son varias historias y en un momento, pues la historia 1 coincide con la 2 y a partir de ese momento sigues con la historia 2, digamos. Y luego la historia 2 coincide con la 3 en un momento y sigues con la historia 3. Entonces te va llevando por distintas historias y la verdad es que es una gozada. Es una pena mía. Da gusto que alguien te eso te. Por fin, o sea, tú vas a ver el cine y ves algo original. A eso vamos al Festival de Cine. A eso vamos. ¿Por dónde seguimos? Bueno, hay otra que no quiero dejar de comentar, a pesar de que estaba en una sección paralela, que es Where 2, una película canadiense del año 2006, dirigida por Bruce McDonald, estaba en la sección Fans Terribles, que no ves que fui a verla porque, bueno, el comercio me dijeron que fuera a comentar películas de las secciones paralelas y, mira, gracias a ellos, pues he podido ver esta pequeña maravilla, que es ya desde el año pasado, película rodada en blanco y negro, sobre un adolescente que, junto a su novia, se va de casa, él vive con su padre y con su abuela, se va de casa porque quiere ir a vivir con su madre que vive en otra ciudad. Porque piensa que su padre no va a entender su forma de ser, digamos que es un poco especial. Él tiene una especie de alter ego Pepito Grillo, que es uno que va disfrazado de Andy Warhol, que le va dando consejos. Digamos que el chico es un poco... Weirdo significa raro. Eso sí, weirdo bueno, significa raro. Entonces es un poco raro. Es fan del Toñón, como yo. Y bueno, tú también eres un poco raro. Por eso me gustó tanto, porque me sentí bastante identificado. Claro, ahí está el truco. Y fan de Andy Warhol, entonces sale un Andy Warhol, que Pepito Grillo, que le va aconsejando durante el viaje, pues, sobre lo que tiene que hacer y sobre lo que no. También aquí en esta película me gustó mucho el tema del ritmo cinematográfico, que va dependiendo del estado de ánimo de los personajes. Al principio están muy ilusionados con el viaje, están muy contentos, entonces el ritmo es muy alegre, muy movido, o sea, hay muchos movimientos de cámara, muchos cambios de planos, y cuando se dan de bruces con la triste realidad, que no voy a contar cuál es, la película se para por completo. ellos quedan así y la película se queda como ellos, un poco a plof. Entonces, poco a poco, cuando ya les va pasando el, digamos, el susto, pues poco a poco la película vuelve a recuperar su ritmo y bueno, tiene un final bastante, bueno, agradable en ese sentido. La película está ambientada en el año 76, banda sonora toda entera de los 70, en mi mayoría, para mí, totalmente desconocida, salvo dos canciones, una de Harry Nilsson y una de Rush, pero todas las canciones son maravillosas. Yo creo más que considero que para mí, por eso también me gusta esa película, considero que el año 76 fue el año que se acabó la música, porque a partir de ahí yo creo que se fue todo a peor. The Day the Music Dies. Pues para mí, me parece excepcional esta película, que sorprendentemente no ganó en la sección de en fans terribles, porque vamos, yo la tengo difícil porque ya ve que es el 2016, que no está en ninguna plataforma ni en ningún lado, pero sí, voy a intentar conseguirla como sea porque tengo muchas ganas ya de volver a verla. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí el resumen de lo más destacado porque nos estamos quedando sin tiempo. Quiero recomendarte una que creo que no la viste, de Animafix, Terán Tabú. Ah, ya hablaremos de ella cuando puedas. Me comentaron de ella también, sí. Sí, a mí me pareció espectacular. Lo mejor que vi. Yo también vi bastante de secciones paralelas y tal. Hay que decir que no comentamos la ganadora, pero es que no la vimos ninguno de los dos. Solo la vio Laura y Laura está ahora mismo en Valladolid presentando Will Scarlet, no era Dios. Yo tengo mucha puntería porque llevo 4 años sin ver la película ganadora. Desde Ida. Pero es que casi me alegro, porque normalmente no coincido. Mira, en Ida sí que coincidí con el jurado. Yo en este caso, la verdad es que la que ganó sabía lo que iba a ver y no fui a verla. Adrede. O sea, sabía ya lo que iba a ver porque había visto más películas de ese director y tengo pesadillas todavía con esas sus películas. Yo el día que hice el cuadrante de películas y tal, esta fue una de las primeras que descarté y, por supuesto, fue la que ganó. ¿Qué se le va a hacer? Somos muy modernos. Pues nada, dejamos aquí las historias del celuloide de hoy y seguimos con la agenda en un momentico. Hasta gracias, ahora. Gabriel. Hace ya algún tiempo que te tengo abandonada. No he pensado mucho en ti y mucho es menos que nada. Sé que se llevará el viento las casas destartaladas cuando digas por decir que nos vamos a la cama. ¿Cuánto hace que perdimos la ilusión? Que dejamos lo mejor en la cuneta, que envasamos al vacío nuestro amor y creímos que así solo se conserva. Sé que el hábito hace extraños compañeros en el viaje y que a veces pesa más tan solo nuestro equipaje. Pero ya no quiero estar simplemente por estar y pasar en el sofá una vida de avatar. ¿Cuánto hace que perdimos la ilusión? Que dejamos lo mejor en la cuneta, que envasamos al vacío nuestro amor y creímos que así solo se conserva. jueves 30 de noviembre se estrena El Sillón de los Faraones, un documental en el que se analiza mediante entrevistas los proyectos del túnel del Metrotren, la depuradora del Este, la Zalia, la regasificadora y el puerto del Musel. El próximo jueves 30 de noviembre, o sea, mañana a las 7 en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Para hablaros de mi ciudad, hoy lo que voy a intentar situaros es el problema que tenemos con las infraestructuras y con los desastres urbanísticos que se han perpetrado en esta ciudad. Esto nació como consecuencia de lo que se llamó la estrategia energética del Principado de Asturias con el horizonte 2012. Estamos en la zona cero de la política de suelo industrial de Asturias. Tú le cuentas que aquí hay sepultados 138 millones de euros sin utilidad alguna. Desde hace una década la gente alucina. Me gustaría que me explicases en un minuto qué es lo que ha pasado. El Sillón de los Faraones, el jueves 30 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto con entrada libre. Y el sábado... años de Gigia Sax Band, que por cierto estuvieron aquí en la Autofoto 52, búscate en el podcast el programa 52 de Autofoto, y por si no has tenido suficiente Gabriel Menéndez por hoy, Gabriel, muy buenas. Gabriel Menéndez. Espera, si te abro el micrófono mejor. Es que claro, como ya hablaste tanto, ya no quiero saber nada más de mí ya. Bueno, estás aquí porque tú estás en la Gigia Sax Band y nos vienes a contar qué vais a hacer el sábado. Bueno, pues el sábado tenemos el concierto del décimo aniversario de la Gigia Sax Band, que va a ser un concierto muy especial porque van a tocar o cantar todos los que alguna vez fueron miembros del grupo, que si ya somos normalmente unos 18, 19, 20 en el grupo, pues está. O sea, si conseguisteis reunirlos a todos y para ensayar y esto. No me hables. Ya, vale. casi todos, solo nos ha faltado alguno por circunstancias. Es más, nuestro bajista titular, el habitual, no va a estar porque como toca en otros tres o cuatro grupos, pues coincide que tiene concierto ese día, digamos, con uno de esos grupos. Entonces, hemos recurrido a alguno del bajista anterior y a una nueva incorporación que nos va a tocar el contrabajo en tres canciones. Carmen Miranda, que estuvo aquí presentando, estuvimos hablando de musicoterapia con ella hace 3 semanas. Todo queda en casa. Todo queda en casa. Cuéntanos. Y nada, bueno, pues esto es un concierto que como queríamos que sea especial, lo hemos decidido hacer benéfico, como hacía tiempo que no hacíamos ya algún concierto benéfico importante. Este caso lo hemos dedicado a la Fundación Aladina contra el Cáncer Infantil. No vamos a conseguir tanto dinero como salió el Carabiato en Masterchef, pero vamos a intentar sacar todo el dinero posible para que para la fundación. Entonces, es una especie más que un concierto, es una fiesta. La apertura de puertas es a las 8, es en el Centro de Cultura de la Laboral, que es el edificio que está enfrente justo de la Laboral. Y la apertura de puertas a las 8, a las 8 y media va a haber un concierto de la noche más larga. Espera, cuando dices enfrente de la Laboral, o sea, en el Centro de Arte Contemporáneo. En el Centro de Arte. Eso. Centro de Arte Contemporáneo, de la Laboral, que vale. Se llama LAF, Centro de Arte, sí, y no sé qué más. Sí. Pues eso, va a actuar primero la noche más larga, luego pues habrá un descansito y luego actuamos nosotros. También va a haber actividades, como va a haber un fotocall, va a haber una rifa de la tarta que nos van a hacer espectacular, ya la veréis, del décimo aniversario. Va a haber un... Se va a sortear la tarta. Se va a sortear la tarta. O sea, alguien se va a ir al concierto con la tarta. Se va al concierto con la tarta, que la tarta... bueno, yo no me cine más. La vale. Tarta es espectacular. Vale, vale, vale. Si alguien vio alguna de nuestro logo, que es la yoga del rincón y tocando el saso, sí. Pues algo por ahí va a ser. La tarta. Vale. Unas láminas que nos cedieron gratuitamente también se van a sortear, unas láminas originales. Bueno, va a haber un bar, se podrá tomar bebidas de todo tipo a precios muy asequibles, va a haber guardarropa gratuito porque va a haber mucho frío fuera y esperemos que mucho calor dentro, y para que la gente no tenga que andar cargando con el abrigo, el chubasquero, el paraguas, que lo va a poder dejar ahí a buen recaudo. Y bueno, pues vamos a tocar un repertorio, nos vamos a ir un poco de nuestro repertorio más jazzístico que solemos hacer, nos vamos a ir un poco más a lo pop, rock, soul, funky y tal, para que la gente baile, se lo pase bien, pues se canse, beba más, gaste más dinero, etcétera, etcétera. Pues desde Slash Hammer de Peter Gabriel, Amy Winehouse, Josh Michael, Prince, Tom Jones, o sea, Van Halen, va a ser un repertorio bastante... ¿Van Halen? Sí, vamos a hacer el jam de Van Halen. No sé cómo va a salir, pero vamos a hacer. No, los ensayos salían bastante bien. Claro. Tenemos a Stefan, que es sí. Colaborador de Radio Crash también. Tiene el programa en Radio Crash, estuvo aquí ya varias veces, con La Noche Más Larga, por supuesto. Exactamente, tiene una voz poderosa, va a poder con los dos conciertos, porque él canta también en el primer concierto, claro. Entonces, bueno, vamos a machacarle vivo y exprimir todo lo que tiene para que... para que la gente lo pase lo mejor posible. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Las entradas se compran el mismo día del concierto ahí en el local, o se pueden adquirir en la Escuela de Música de Biesques en horario de 4 a 8 de la tarde, o en Musical Antonio en la calle Cabrales, de toda la vida, sí. Frente a la iglesia de San Lorenzo, en horario de tienda habitual. Vale, ¿y precios? 12 euros. Da igual, no hay venta anticipada, queremos algo benéfico, no queremos, queremos que la gente que vaya la mayor gente posible, y bueno, lo que queremos es eso, que sacarme el mayor dinero posible para... También nos hemos buscado patrocinadores, a los que estamos muy agradecidos, para que no nos pase como otras veces, que los gastos que conlleva, claro, hacer una fiesta del nivel que nosotros nos gusta hacer las fiestas, con mucho detalle, pues no se coman los ingresos. Entonces hemos conseguido unos cuantos patrocinadores que nos han, bueno, por una razón, por unas cosas u otras, nos han aportado cosas para poder hacer la fiesta. Genial, pues el sábado en la Laboral del Centro de Arte, ¿a partir de las? A partir de las 8 de la tarde se abren las puertas y hasta las 12 de la noche fiesta. Me das una envidia muy mala porque ya te comenté hace tiempo que no puedo ir, pero bueno, me lo perderé. Muy enfadado. Ya me lo contarás. Gracias, Gabriel. Nos vemos en el programa 100, que es dentro de 15 días. Ahí estaremos. Venga, nos vemos. Hasta luego. Y con esto nos vamos. Gracias a Fran, gracias a Gabriel y como siempre a ti por escuchar. Te dejo con otro de los temas de ese Tivoli de Traveling Zoo que hoy ha venido a presentarnos Fran Elías, Naufragando. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Tanto tiempo tu respuesta, que he olvidado lo que había visto en ti. He llamado tantas veces a tu puerta, sospechando lo que ibas a decir. Porque tú ya has decidido que no merezco tu amor y me quedaré por el resto de mi vida naufragando, naufragando. Esperaré rescatarme, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? He aprendido a curarme las heridas, deslizando el dolor sobre el papel. He logrado disfrutar de tus mentiras, eligiendo las que yo quiero creer. Porque tú ya has decidido que no merezco tu amor y me quedaré por el resto de mi vida naufragando, naufragando. Esperaré a que quieras rescatarme, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?